just for one day. Derrota. We can be heroes just for one day. Yo que nunca he tenido un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, que soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno, que he sido humillado por profesores de literatura, que un día pregunté en qué podía ayudar y la respuesta fue una risotada, que no podré nunca formar un hogar, ni ser brillante, ni triunfar en la vida, que he sido abandonado por muchas personas porque casi no hablo, que tengo vergüenza por actos que no he cometido, que poco me ha faltado para echar a correr por la calle, que he perdido un centro que nunca tuve, que me he vuelto el hazme reír de mucha gente por vivir en el limbo, que no encontraré nunca a quien me soporte, que fui preterido en aras de personas más miserables que yo, que seguiré toda la vida así, que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición, que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Usted es muy quedado, avíspese, despierte. Que nunca podré viajar a la India, que he recibido favores sin dar nada en cambio, que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma, que me dejo llevar por los otros, que no tengo personalidad ni quiero tenerla, que todo el día tapo mi rebelión, que no me he ido a las guerrillas, que no he hecho nada por mi pueblo, que no soy de las FALN y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable, que no puedo salir de mi prisión, que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme, ni ir a París, ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos, que siempre babeo sobre mi historia, que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo, que no lloro cuando siento deseos de hacerlo, que llego tarde a todo, que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas, que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable, que no soy lo que soy ni lo que no soy, que a pesar de todo tengo un orgullo satánico, aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras, que he vivido 15 años en el mismo círculo, que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado, que nunca usaré corbata, que no encuentro mi cuerpo, que he recibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia mi flotación, mi extravío una frescura nueva, y obstinadamente me suicido al alcance de la mano. Me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final.